8-19. Esta presentación es para el señor Osvaldo Príncipe. ¿Cómo estás, Osvaldo? Hola, Mingo. Yo anticipo, tendría que haber venido con los fuegos de artificio y todo, anticipando el programa del milenio. Entonces, como te había prometido que el sábado pensaba estar, y bueno, cambiaron las cosas, te digo, no, Mingo, mirá, sale el sábado y entra el miércoles. Así que aquí estoy dándote un poco la salutación que creo que toda la gente del ambiente de boxeo te debe dar, porque ustedes, más allá de tener un programa boxístico, tienen un servicio boxístico. Nosotros, que a mí me honraba y me ponía contento, yo me acuerdo un día que veníamos de Córdoba, detrás la sierra, en esos caminos que son los espirales, vuelta, y aparecía Mingo y los muchachos. Entonces decía, Charito, rápido, llamalo, porque creo que cuando uno se mete en todo esto del mérito y tiene el eco del llamado, es, creo, el premio máximo que se puede dar, más allá de lo profesional, más allá de todo lo que signifique el esfuerzo económico, el gasto, lo que sale, lo que entra, pero creo que es el rédito de un servicio que hoy cumplió 1000 funciones. Y toda la gente del boxeo, yo creo que vos has heredado y has afortunadamente recuperado esa pasión radial de las noches de cuadriláteros de Santito en la Radio del Pueblo. Sí, maestro de maestro, Nicolini. Y has ubicado con tus transmisiones extraordinarias de los sábados, a veces cuando por algo especial relatás los viernes, etcétera, etcétera, todo aquello que era el mundillo de la información, de la opinión. Yo que, bueno, he transitado tanto el boxeo de los sábados y que, curioso, disfruto ahora del descanso. Yo soy un gran escucha del programa, porque creo que uno tiene que saber y tiene que al menos tener en cuenta la opinión de la gente. La gente no puede ser desvirtuada o a veces marginada o no darle importancia. Uno decide si a veces hay fundamento o no en la opinión, pero siempre la gente hay que escucharla, la referencia de la gente, el sentimiento de la gente. Y bueno, yo soy un seguidor de los programas de boxeo. Disfruto mucho, después de haber quemado mucha máquina durante 18 años fuera de casa los fines de semana, te digo que tengo un saldo ya a favor de un año y pico en casa, y los sábados con el televisor, con el tarro de los helados Corona, de la cuchara grande, viendo y disfrutando un poco del control remoto, de la radio, de todo, y haciendo mis fichas, porque es el día que yo utilizo para hacer el seguimiento de mis fichas que llevo a cartón y lapicera. Así que para mí es un gusto. Creo que toda la gente del ambiente, en esto de aquí del miércoles al sábado, tiene que darles el feliz cumpleaños, y bueno, aquí estoy yo. Gracias, Osvaldo Príncipe. Bueno, ya está. Todo dicho, ¿no? Cuando dijimos que era un lujo para nosotros, está visto las palabras, agradecemos de corazón. Este es un equipo humilde, trabajador, gente que trabaja muchísimo, chicos que permanentemente están buscando información, están trabajando con la página, están en todos lados, se mueven, tienen mucha ambición, y bueno, eso hace que esto sea así. Pero vamos a cerrar el helado y seguimos nosotros tomando el helado. Informó Helados Corona. Vamos a hablar de helado. Hay que decir que este helado lo mandó Eduardo Carrera, el papá de Marianito, otro grandes amigos nuestros, y acá tenemos helado para tomar nosotros aquí en lo que es Campeones en el Ring por la cadena Radio Argentino. Y la familia Rossi de La Plata, yo hablé suerte con ellos. Ahí está, veo a Osvaldo Príncipe, te voy a decir que lo voy a escuchar. Ahí lo está escuchando la familia Rossi, todo amigo nuestro. Claudio Rossi, Felipe, sí. Lo que pasa, Osvaldo, que nosotros a veces cuando damos transmisiones, la gente nos pregunta, dice, ¿qué es de la vida de Osvaldo Príncipe? Porque han formado un tándem junto a Julio Ernesto Vila. Yo creo que marcaron época, como fue en su momento García Blanco y Caffarelli, y ustedes marcaron una época, pero televisiva. Entonces mucha gente nos pregunta, bueno, hacemos el chivo que estás en la radio. Claro, sí, porque fíjate que recién de reojo pegué para ver la hora. Yo sigo ligado al boxeo. Radio de la Ciudad. Bien activo. En Radio de la Ciudad, que estamos en la oral deportiva de la Radio de la Ciudad, que se llama el Polideportivo. Digo la oral deportiva porque es una metáfora para la tira deportiva. Claro. Yo tengo participación boxística los miércoles y los viernes. y el suplemento los domingos. Sí, los domingos. Estamos de lunes a viernes, de 21 a 22, con Fernando Gañete Blasco. Opa. Y en los últimos, hijo de Oscar. Qué periodista de aquello, ¿no? De aquello, con Rolfi Arrito, mamita, claro, qué nene. Claro, y estaba claro. Pérez Basó, y estaba el chico, el papá de ¿cómo es? De... Con el básquetbol. ¿De José María Muñoz? No, el papá del chico de Bonadeo. Diego Bonadeo. Diego Bonadeo, Juan Carlos Morales, Diego Bonadeo. Gañete Blasco, Raúl Fierrito, y estaba este chico de automovilismo, Pérez Basó. Claro. En aquella época, cuando empezaron. Claro, ganó empezaron con el automovilismo. Claro, ganó el 7. Así que tenemos yo estoy muy conforme y muy contento, porque creo que el boxeo tiene un material bien vinculado, hoy que se consume tanto el boxeo internacional como el boxeo nacional, como para tener un rol protagónico importante en una tira deportiva. Y los domingos tenemos gran parte de la última hora con los satélites abiertos y con todo lo que pasó el fin de semana. La Nación, abrimos un poquito más de cobertura. Inauguramos el sábado la columna Madura el Knockout y las tres recomendaciones de televisión con las estrellitas de cine. Esas son otras cosas, las frases célebres de Osvaldo Príncipe. Madura cara, Knockout. Golpe por golpe. Son frases los que chicos ya... decían, no, al Rincón de Príncipe. Y no, le digo, nombre propio no. Si querés poner algo propio, pon Madura el Knockout. Claro, sí, marca registrada. Es una marca registrada. Y gustaba más. Así que y mantenemos el boxeo en Canal 7, lo que hoy decía a ustedes, ahora estamos a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Hay que ser ¿Y mañana qué tiene que ver la gente mañana? Mañana, cuando termina el padre Farinello, al mejor estilo que le daba la bendición a Rocky, sí. Bueno, se las voy a dar. Mañana tenemos los dos pesados blancos populares de la década del 20, Firpo Dempsey. Primer bloque, Firpo Brennan. Y después hacemos un Firpo Dempsey con conceptos de época, de gente que ya no está. Por ejemplo, don Daniel Pericoli, el recordado y querido Pericoli, Leopoldo Presas, el pintor. Y creo que en el programa está también Juan Carlos Ferraro, que fue junto a Luis Perlotti, el hombre que esculpió el monumento impactante de Firpo en la Recoleta. Sí. El monumento que tiene Luis Ángel Firpo en la Recoleta es impactante. Es la mejor escultura que puede haber de un deportista boxeador en la República Argentina. Y el segundo bloque tenemos la pelea de la larga cuenta, aquella del 27 en Chicago, de Jean Tunney con Jack Dempsey. Como para que tengamos también otra magnitud de Dempsey fuera de las peleas de Firpo. Claro. Fue la que llegó Jean Tunney en avión. ¿Perdón? Fue la que llegó Jean Tunney en avión al gimnasio. Claro, bueno, eran innovadores de época en todo lo que significaba la promoción de todos aquellos combates. Y curioso, Dempsey murió con la misma ley con la cual ejecutó a Firpo, porque a partir de esa pelea se pone en vigencia el modismo de quien cae o quien derriba al adversario debe ir al rincón neutral. Claro. Y Dempsey no hacía caso. Y el árbitro le cuenta entre 14 y 15 segundos, que son la sanción que le da en segundaje a Dempsey mandándolo al rincón. Claro. Osvaldo, y en general, ¿cuál fue la pelea más grande que viste en tu vida? La más grande, creo que por una cuestión de resultado, de polémica y de penetración histórica que me tocó transmitir, fue Hagler y Leonard. 6 de abril del 87. Exactamente, con Horacio García Blanco le hicimos. Dupla, mamita. Impactante fue Tyson con Spinks en 1981. 91 segundos. La pelea de los 91 segundos. Fantástica para mí fue Martillo Roldán con Tommy Hearns. Pero la que personalmente, más excitación me dio, más me sacó, y yo creí que ese día se rompía la historia. Fue la primera vez que relaté a Marvin Hagler en el Caesar Palace de Las Vegas en el 86 con John Mugabe. 10 de marzo del 86. Exacto. Ese día casi pasa una tragedia. Primero con Richie Sandoval. Y después con Shane Schuler. Claro. Los dos bajaron en camilla. Sí, yo le perdí por nocaut en el primero con Tommy Hearns. Los dos bajaron en camilla. Pero lo de Sandoval fue terrible porque estuvo 3 minutos casi que lo daban por muerto. Bueno, y lo reanimaron y después lo operaron. Claro. Y este, recordemos que hoy trabaja con Miguel Díaz en Top Rank. Sí, sí, sí. Con una recuperación muy dura. Y Jane Schuller, que estuvo muy mal, se mató en su moto una semana después. Fue una velada donde el diablo estaba rondando el ring. Y lo decíamos, ¿no? Mugabe creo que fue el rival que más le pegó a Hagler. El hombre que más duro le dio a Hagler. Porque Hearns solo duró 3 rounds. Estos fueron 10 rounds de palo por palo. Hicimos esa pelea con Luis Espada de comentarista. Luis Espada, Argentina Luis Espada, en Panamá. Luis claro. Espada me abrió muchísimas puertas con la gente del boxeo de los Estados Unidos y... tan agradecido a Luis Espada, que es hoy, qué sé yo, en este momento que uno se pone a agradecer claro. Y a evocar gente que no sí, está. Sí, es lindo, a bueno. Luis Espada. Sí, falleció hace poco Luis Espada. Luis Espada, sí, sí. Que muy, muy conocido, muy conocido. Hacedor de la segunda campaña de Mano de Piedra Dura. Claro. Claro. Murió creo el mismo día que Chehuí Torres. Un José, día durísimo. Chehuí también una persona, el único hombre, Chehuí Torres, que durmió en nuestra cama matrimonial. ¿Ah, sí? Que le dije a mi mujer, fuera. Hoy acá duerme Chehuí. Mirá vos. Cuando vino a la convención de Mar del Plata. Claro, en 95. Él quedó un 98. Día en casa porque a mí en el Hall de la Fama, él y su esposa Ramona me ayudaron muchísimo en Nueva York, en una época que yo me quería radicar en Nueva York, allá lejos y hace tiempo, en el año 85. No, ellos me ayudaron muchísimo. Entonces yo le ofrecí mi cama, es el tercer hombre que ha estado en la cama matrimonial. Ahora, Pablo, ¿vos sabés qué? Cuántas cosas lindas. Yo creo que el mejor relato, a mí me quedó un relato tuyo, que fue la pelea de Díaz Coshi y Oliva. Para mí fue el relato más grande que tuviste. Y la pelea en sí, más grande, que más disfruté, fue la de Valdomir Yuda, por lo que fue la transmisión con bueno. Julio Ernesto Vela, que fue terrible. Pero el día cuando decía, falta una mano de Coshi, fue emocionante. Esa pelea fue para escribir un libro. Coshi y Oliva en Rivera, en Sicilia, estábamos a 25 kilómetros del pueblo de Corleone, en plena Sicilia pesada, y Rivera tenía la mayoría de sus calles de tierra, y esa pelea se hizo en los festejos de la fiesta de la naranja, en una cancha de papi fútbol, que hoy sería un papi fútbol, la construcción tan humilde, tan pobre. Y Coshi, con su pasado de los Abruzzo, de sus abuelos, se ganó a los sicilianos. Y Oliva era napolitano, pero era la cúspide de Oliva como campeón del mundo. Estoy, a ver, me tengo que poner... Esto me la tenía preparada para Valdo Príncipe. ¿Esto dónde estamos? Tuya, es tuya. Tuya, acá te doy. Ay, no es esto, ¿viste? Pero... Oh, esto es en San Marino. Claro, creo que sí. Mira, esta es Nick Keraciotis con su esposa Rita. ¿Y este quién es? César Ramos. César Ramos. Él me la dio. César Ramos, me dio esa foto. Mira, para vos. Estos son los eran griegos. ¿Keraciotis o Keraciotis? Después lo... tengo ahí el problema con la vocal. Era un matrimonio unido tal para cual. Nick fue un pionero de la OMB, un hombre fortísimo en el crecimiento y la difusión del mundo. Este era Macarello, el chofer italiano, y esto es el Principado de San Marino. Esto es el día previo de la pelea de Zumbu Calambay con Mike McCallum. Era nuestro tiempo de Italia. Esto es el 88. César Ramos, he pagado la deuda. Me la dio de Ramos para que se la dé ahí. Pero con yo te veo, yo tenía una de regalo para vos. Sí, me la dio César Ramos. Sí. Y esa pelea de Coshi fue fantástica. Es un cuento. En Sicilia, cuando con las cabras cruzaban y había que parar el tránsito. los clásicos italianos perdidos en el tiempo. Zacarías ahí fue un personaje. Sí, no me imagino. Santos confiaba en Coshi. No, pero cuando dijo bajó del avión, besá la tierra, que esta es la tierra donde vamos a ganar el título. Sí. Santos era... Dijo, acá llegó Caruso. Y tres tanos muy pesados le dijo, Oliva quiere. Se hizo un silencio y dijo, Oliva es tan grande como Tito Skipa, dijo Santos. Aflojó y sacó uno. Está bueno eso, ¿viste? Esa pelea fue fantástica, la de Coshi con Oliva, Coshi con Lee. que Lee era un coreano que se alimentaba sardinas y no salía de la pieza, con un récord fantástico, cuando llegó Maradona a esa pelea, sí, con un auto blanco Sport. Por eso digo que el boxeo argentino ha dejado en cada pelea historias que parecen cuentos. Y hoy hablábamos con Mingo y decíamos, sobre todo para ustedes que son claro, los pibes que vienen, ¿cuántas aristas tiene para trabajar el boxeo como deporte? La histórica, la cultural, la internacional, la nacional, la amateur, la profesional, la olímpica. Tenés un sinfín de temas por el cual a veces vos podés asumir el compromiso de decir, bueno, tal puerta está encerrada, pero tal puerta está abierta. Es un deporte tan rico en interés que permite sobrevivir por distintas aristas. Mira, no hace mucho Cherkis Vialo me dijo, hay un campo laboral más grande en el trabajo histórico con el boxeo que con el trabajo del presente del boxeo. Yo digo, ¿qué está diciendo? Después digo, che, yo en Canal 7 trabajo 50 y 50. Claro. No se equivocó. Sí. Y Osvaldo, siguiendo, y haciendo un ranking histórico de los argentinos, ¿tenés un ranking de los mejores? Por lo menos de los 5 mejores. Yo siempre digo Monzón, pero pongo un asterisco y digo Pepe Cardona y Ulises Barrera, que me parecen los referentes de opinión en ese orden. Pepe Cardona, el director de la guía pugilística, ellos iban con Pascual Pérez primero. Bueno. No les digas que Monzón superaba. Ellos saben, mi idea. Claro. ¿Cuál es mi idea? Te quedas con Pascual. Mi idea es Pascual. Pero sé que pasa un problema de Pascual. No ve televisión. No hay nada, hay poco de Pascual. No lo vio la gente. Fue el primer campeón del mundo. Y además que fue porque hubo una movida política. También perfecto, fue un momento pasional. Perfecto, claro, momento brillante de la movida política para que Pascual fuera campeón. De momento que nadie una bolilla que en el mundo ni no conocían, porque la UCE venía de estar allá en Norteamérica, no le dieron la chance, le estropearon, no le dieron la pelea nunca. Que Pascual pelee por el título del mundo era una cosa, y bueno, una movida totalmente muy importante política. Se trajo acá al japonés, a un señor, un caballero como Yoshio Shirai, empataron acá y fueron la revancha allá. Costó un barco de trigo, pero ojalá muchos barcos de trigo podían ir para tener muchos campeones como Pascual. Sí. ¿Qué me importa a mí? Si la historia la pueden hacer eso tranquilamente. Y siguiendo con los rankings, Pascual Monzón, Loche es un artista único, entonces para mí toma el puesto 3. Galíndez ocuparía el puesto 4. Y ahí entro a asomar en estos días a Maravilla Martínez, acercándose a Coggi, a Vázquez y a Laciar. Vázquez es un boxeador que no tiene la reputación y el respeto que merece. Sí, sí. Para mí, de la famosa línea media, y acá seguramente te van a empezar todos a llamar y a polemizar por teléfono, fue Vázquez, Coggi y Castro. Vázquez, Coggi y Castro. Cuando nadie te baja de la línea media a Castro de arriba. Sí. Y la velocidad de Coggi fue el único boxeador, esto siempre, ya parezco un disco rayado, al que llegué con el relato después de sus manos. Siempre me ganó. Nunca le vi. Primero me pude anticipar al golpe de Coggi. Claro. La velocidad del golpe de Coggi, creo que siempre le digo, nunca te agarré los golpes. ¿Y a Ringo en qué lugar lo pones? Porque yo creo que la campaña que ha hecho Ringo en Estados Unidos también es tan meritoria como muchos lo ponen ahí entre cuarto, quinto, algunos lo dan tercero. Esto es todo opinable. No, pero desde ya, pero acá hay que analizar un siglo. Entonces, ¿cuál es la manera? ¿Dónde está la llave que da? La opinión tiene que tener la seguridad y la certeza. Es la opinión de José, la opinión de Mingo, de Sasali, del pibe, la mía. Yo creo que cada uno da la opinión y no tiene que vaticinar. No, pero creo no. La mía es esta. O sea, cada uno tiene su opinión. La tuya es esta, la tuya es esta y la tuya es esta. Y si no coincidimos, no tenemos que entrar en una polémica. Mirá lo que no, es. No. Punto. Yo, ojo, soy enemigo de cuando dicen, a este no sabe nada. Así que porque no coincidís. No. Cada uno tiene su opinión y hay que respetarla. Y no entrar, ¿qué es lo que hacemos acá en el programa? Y no entrar en la polémica, no, cambiarlo. Yo esa, sigo. En yo esa polémica tampoco, no. No es ser ciego, sordo, mudo, no aceptar, no, es la certeza de la opinión. Y Bonavena o Firpo, el bombazo de Firpo sobre Dempsey, yo creo que tiene más peso en la historia que el famoso séptimo y noveno round de Buenavena con Ali. Esa es la fotografía hecha arte y de mayor consumición en el boxeo del siglo XX. Y es muy difícil mover a Firpo, históricamente. Sí. ¿Quién se anima a mover a Firpo y decir Buenavena fue más importante? Y voy a decir, Buenavena lo tuvo a Frazier ahí, a una caída de cambiar la historia del boxeo. Y después habría que ver con César Brión, con Mitef. Pablo Alessi Mitef. Con Alberto Lobe el padre. ¿Dónde los ponemos? Claro. Es muy difícil. Hay que ver que César Brión hizo dos peleas con Joe Louis. Y con Esser Charles y con Jack Garner. A mí me tocó. Joe Louis era Joe Louis. En mi época de buena relación con la Federación Argentina, nosotros siempre cuando hacíamos los programas en TIC, presupuesto cero, que eso para los jóvenes, el presupuesto cero da una gran gimnasia para el día que tenés un pequeño presupuesto, con eso movés el mundo. Entonces me acuerdo en la pelea de Molly con Dascola, que fue un suceso. Yo no lo conocía a Goyo Peralta. Entonces le digo a Bisbal, la Federación Argentina de Box tendría que reunir a los grandes pesados esa noche. La primera pelea de Molly con Dascola fue un suceso. El Paz Junior de Córdoba reventaba y la tapa de la voz del interior, tenía la gigantografía de Molly y Dascola como anuncio en la tapa central del diario, no de deportes. No había otro tema. Y la Mole en ese momento se le había acercado bastante a Milanesio en la idolatría general de un deportista en la televisión. Sí, Milanesio, que era Marcelo Milanesio, el hombre de Atena. Entonces le digo, tendrías que llevar a Brión, tendrías que llevar a Peralta. Yo pensando en notas para mí, son ídolos olvidados, etcétera, etcétera. Entonces dice, bueno, hay que conseguirlo, la federación se va a hacer cargo. Alcides Rivera, por entonces en Villa María, localizó a César Brión. Yo hablé con César Brión. Y César Brión dice, y yo le voy a llevar una cosa para que usted vea. La cosa para que uno viera eran las peleas que él tenía con Joe Louis, que me permitió copiarlas. Y yo tengo esos originales. Y vino Goyo Peralta, que estaba en Rosario, muy cuidado por su compañera, pero acusando el paso del tiempo. Y ahí los pude entrevistar. Y ahí César Brión narró todo lo que eran los tiempos duros del boxeo de Frankie Carbo y Vinci Palermo, para los que él trabajó y tiempos que él vivió. Vamos a la tanda y volvemos con Osvaldo Príncipe aquí en los estudios de la Cadena Eco para Campeones en el Ring. Cadena Eco, estilo, contenido y capital auténticamente argentino, como nuestra gente. Todo el deporte está en Radio Cadena Eco. El show del fútbol. Conducción, Jorge Bullrich. Transmisiones de fútbol de primera, copas internacionales y selección argentina. Carburando, todo el automovilismo. Transmisiones de TC, TC2000 y TN. Viví lo mejor del deporte en Cadena Eco. La radio en todo el país. Radio Cadena Eco. Radio Cadena Eco. Estilo, contenido y capital auténticamente argentino, como nuestra gente. Lampymes de Radio Cadena Eco. Ahora tu marca, empresa o servicio puede ser reconocida en todo el país. Lampymes de Radio Cadena Eco. Una nueva forma de hacer negocios en toda la Argentina. Planes especiales a tu medida. Comunicate con nosotros al 011-5631-1000. Nosotros te ayudamos a vender más. Cadena Eco, fuerza de venta en todo el país. 011-5631-1000. Desde Buenos Aires,